Estamos grabando, grabando, grabando. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy buenos días a todos. Esperamos que sea una hermosa jornada para todas las personas que nos escuchan y están con nosotros a través de este dial 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia. Bueno, vivir la vida como un regalo, como una expectativa. El día es lo que tú piensas y crees que va a ser para ti. La música Bon Viaje de Vangelis. Le damos la más cordial de la bienvenida a cada uno de ustedes que se incorpora a este dial 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto. Desde ya les deseamos un buen viaje con buena música, con grandes artistas, interesantes temas de conversación, gratos invitados que van a hacer un aporte al desarrollo de la atención radial. Mientras trabaja, estudia, donde quiera que estés, aquí te acompaña la radio Puente Alto y tu amigo y servidor, Juan Carlos Paredes Plaza. Bueno, te deseo un buen día y te recuerdo que el día lo creas tú, ¿cierto? Con tus pensamientos positivos. Hoy, Señor, muchas gracias por este nuevo día de vida. No creo en Dios, ya no importa. Buenos días, universo, muchas gracias. Estoy vivo, puedo caminar, puedo respirar, puedo ver el sol, puedo sentir el sol, la energía del sol en mis células. Estoy vivo y eso es un agradecimiento. Agradece lo que tienes, agradece lo que eres, estás vivo. Tú no eres las cosas que tienes, no eres el auto, no eres el título profesional, no eres la casa. Todas esas cosas un día tarde o temprano van a quedar ahí. Es tu desarrollo espiritual lo que te hace importante viviendo una realidad física. Quiero que vivas bien esta realidad física. Quiero que leas, quiero que estudies, quiero que te esfuerces por ser el mejor en tu área o en las cosas que tú decidas para ti. No te compares con nadie, conmigo, con nadie, nada, nada. Todos somos distintos. Cada vida es única e irrepetible, no hay por qué compararse con nadie. No esperes que alguien te alabe. Tú agradece a Dios porque estás vivo. El universo, estoy vivo. Gracias, célula. Mis billones de células que me mantienen vivo y me dan la oportunidad de poder, como dije anteriormente, caminar, respirar. Es un milagro estar vivo, un milagro de la creación, un milagro del universo estar vivo, y tienes que agradecerlo como un regalo que se te brinda y tienes que sacarle lustre a eso. Tú viniste al mundo a desarrollarte como persona, como ser humano. No viniste a perder el tiempo acá, la vida es súper corta. Y mientras estés vivo, agradece, no hagas estupideces, no hagas tonteras, aprende tus errores, obviamente, y trata de no repetirlos nuevamente. Por eso te pido que te enfoques, enfócate en ti, no te enfoques en la vecina, no te enfoques en tus hijos, enfócate en ti mismo, en cómo mejorar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo mal? Porque no eres feliz. Sé feliz con lo que tienes en este momento, sé agradecido para partir en la vida bien, un buen día. Hay que ser agradecido con lo que uno tiene. Cambiar la vibración. Nah, es que esa vibración de baja vibración que tiene que ver con el odio, el resentimiento, el dolor, la tristeza, lo único que te atrae es lo mismo que estás pensando. Investígalo. No te hablo del secreto, obviamente. Estoy hablando de la física. Tus pensamientos son cosas. Y como son cosas, tienes que colocar tu conciencia donde está tu mente. Por ejemplo, yo digo a tu mente, enfócate en lo positivo. ¿Qué eres tú? ¿Qué tengo de bueno? ¿Qué tengo de malo? ¿En qué debo mejorar? Entonces, tu conciencia la llevamos a donde está tu mente en este momento, a lo que yo te estoy pidiendo. Enfócate en lo que eres tú como ser humano, como persona. ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo potenciar en la vida? ¿Ya? Pero principalmente para tener un buen día hay que ser agradecido. Agradecer lo que tenemos, agradecer que tienes trabajo, agradecer que puedes respirar, agradecer que la vida es un regalo. Es un regalo para hacer con ella cosas fantásticas, maravillosas. Y eso es lo que yo te pido día a día. Que te esfuerces y que agradezcas cada minuto como un regalo. Y una vez que agradeces, cambia tu vibración. Te enfoca en ti mismo. Empieza, voy a respirar. Respira, respira. Respiro paz, respiro tranquilidad. Y exhalo rabia, frustración. Una vez más, respiro paz. Qué rico, me lleno de aire, exhalo tristeza, angustia. Hazlo. ¿Ya? ¿Ves que vas cambiando? Te quiero agradecido, te quiero contento, contenta. La vida es un regalo, la vida es una oportunidad. Somos una parte pequeña de la historia de la humanidad, nada. Pero estamos vivos. Y mientras estemos vivos, agradezcamos cada segundo que tenemos, ¿ya? ¿Ves que cambia la vibración? ¿Ves que es distinto? Porque las ondas de la radio son electromagnéticas, viajan prácticamente a la velocidad de la luz. Y la música llega a lo más profundo de tus células. Habrá gente que dirá, oye, el tipo está hablando de las tonteras. Hay otro que dirá, ah, interesante. No me crea, investigue. Tus pensamientos crean la realidad. Crean tu realidad. No vemos la vida como es, la vemos como somos. Y depende de ti. Cuando estás contento, tus neurotransmisores como la endorfina, dopamina, oxitocina se liberan en tu torrente sanguíneo y te hacen sentir contento y agradecido. Reduce los niveles de cortisol, que es el tema del estrés, la adrenalina. Ahí, en paz, en tranquilidad. Eso. Disfruta esta música un minuto, estoy de vuelta contigo. Te haya gustado la música, vívela, siéntela, compártela, disfrútela en la mañana de la radio, los recuerdos con Juan Carlos. Vamos con la música, vamos a activar lentamente la música Nunca es suficiente en vivo junto a Natalia Lafourcade. ¿Sí? El lindo tema. Ayer me lo toqué en teclado. Es precioso. Vamos. Es bonito. Vamos con la música. Ángeles Azules, ¿te gustaron? Ahí está, Los Ángeles Azules con esta maravillosa artista que es Natalia Lafourcade, que también se grabó un tema con Los Auténticos Decadentes. ¿Cómo era? Los Auténticos. Ay, Aquí cantan este tema con la Natalia Furcada. Escuchemos. Se llama Golpes en el Corazón. Escuchémosla. Después de esto volvamos a dar noticias importantes, ¿ya? Siéntela, compártela, disfrútala, déjate llevar a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Y ahora nos vamos a disfrutar, nos vamos a escuchar noticias laborales. ¿Escuchamos? Hola amigos de la Valle Puente Alto. Les habla Romina de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Puente Alto y quiero contarles que tenemos ofertas laborales vigentes del área de la educación, del área de estructuras metálicas y soldadura, construcción, cocina, aseo, seguridad, y pueden enviarnos su currículum al correo empleovecinos@mpuentealto.cl o al WhatsApp más 569-964-20-217. Repito, al correo empleovecinos@mpuentealto.cl o al WhatsApp más 569-964-20-217. Van a ser atendidos por un equipo de profesionales que los van a inscribir en nuestras plataformas, entregar asesoría y apresto laboral de currículum, entrevistas o lo que necesiten para aumentar su empleabilidad y postular a las ofertas laborales que tenemos vigentes. Si necesitan más información de portales de empleo, programas de empleabilidad y reconversión laboral, también pueden visitar nuestras convocatorias en las redes sociales de Puente Impulsa. Estamos en Facebook e Instagram. Amigos de la Radio Puente Alto, les habla Romina de la Humil de Puente Alto y quiero recordarles que tenemos entrevistas presenciales en Humil, calle Irarrázaval 0185, Puente Alto, desde las 10 de la mañana

cambalache. Y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarface y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Muchas gracias, la mejor música del mundo, la vive, la sientes, la comparte a esta hora a través de este dial 107.5 FM Estéreo, y la gran comunidad educativa, colegio Renacer, está de cumpleaños, pues, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, pues. Doctor, colegio Renacer. Esta gran comunidad educativa está de aniversario, celebrando 23 años. El trío Alfredo Rodríguez ha sacado adelante este proceso, este proyecto educativo que ha hecho con tanto cariño y tanto amor para todos los niños ahí de la provincia de Cordillera. Una escuela de lenguaje partió al comienzo para convertirse en la gran comunidad educativa que es el día de hoy, con su gran director Marcelo Valenzuela. Felicidades, Colegio Renacer. Escuchemos. El Colegio Renacer de Puente Alto está de cumpleaños. Estamos celebrando 23 años de vida. Para esta celebración tenemos una semana llena de actividades recreativas y artísticas. Iniciamos el día lunes 23 de mayo con una caravana de autos decorados, en la cual nos acompañarán padres, apoderados y alumnos a recorrer las calles de nuestra comunidad. Martes, miércoles y jueves se realizarán actividades lúdicas y recreativas para nuestros estudiantes. Para finalizar, el día viernes 27 de mayo, con un gran acto en el cual cada curso presentará un número artístico, donde nuestros alumnos y alumnas serán los protagonistas de nuestro cierre de aniversario, invitando a padres y apoderados a este gran evento. Muchas felicidades, Colegio Renacer, por estar al servicio de la comunidad y en el crecimiento educativo de nuestros niños y niñas que han sido parte de este colegio. Te invitamos a visitarnos. Matrículas abiertas para los niveles desde medio mayor a cuarto medio para año escolar 2022 y 2023. Estamos ubicados en Las Achiras 565. Contáctanos a los siguientes teléfonos: más 569-82-49-8435 o al 22-97-27-511. Visítanos en nuestras redes sociales: Instagram,

no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Escuchando a Edith Gourmet junto a Los Panchos y Sabor a mí. Muchas gracias por escucharnos y por compartir. Aquí está la música de un gran artista puentealtino. Su nombre es Iri Marino. ¡Fuego, fuego! Muchas gracias, ahí estábamos escuchando a Iri Marino, una más de Iri Marino, este artista puentealtino, el tema se llama Conexiones. Conexiones siento entre tú y yo, libres pájaros volando por un sol, vidas separadas por un mar, y barcos cuales hay que navegar, y más que de esperanza, nubes lejos de acá. Ven aires nuevos con sabor a miel y gatos ronroneando por tu sien, besos y caricias que me puedes esconder, algo más allá de esa sombra sin maldad, miles de blindajes en el ser. Playa, ¿cuál es recordar? Y corazones rotos en busca de otro mar. Dragones que corriendo vamos a enfrentar. Y hojas que se queman al volar. ¿Qué más? ¿Qué más? Brillos de esperanza. Más allá de esa sombra sin maldad, miles de blindajes. Ahí estábamos escuchando la música de Iri Marino, la mañana de la radio. Y hoy tenemos efemérides, ¿cierto? Como cada día siempre tenemos efemérides destacadas. Un día como hoy se celebra el Día del Relacionador Público, ¿cierto? Ya lo mencioné. Y también la muerte artera de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, uno de los padres de la patria. ¿Por qué no aprendemos algo acerca de eso? Vamos, 1, 2, 3. Manuel Rodríguez era hijo del español Carlos Rodríguez de Herrera y de María Loreto de Erdoíza, de nacionalidad peruana. Nació el 25 de febrero de 1785. Participó desde el principio en la Guerra de Independencia, en las campañas de Mil al sur de Chile. Tuvo una participación destacada con el rango de capitán. Podríamos definirlo como un liberal. Él fue partidario de la independencia, partidario de lo que se denominó la libertad de América frente a la opresión, como se la entendió en ese momento, de la monarquía española. Él es un líder popular, llegó a serlo a través de su actuación en el proceso de declaración de la independencia. Tras la derrota que sufrieron las tropas independentistas en la batalla de Rancagua, Manuel Rodríguez se vio obligado a huir hacia Mendoza. Ahí se unió con otros revolucionarios chilenos exiliados, los cuales estaban dirigidos por José de San Martín, ganando así la simpatía de uno de los principales caudillos del proceso revolucionario de América del Sur. En realidad, San Martín envió muchos emisarios a Chile, unos 5 a 7, con el mismo propósito, cruzar la cordillera, ver la situación, despertar aliados en Chile a todo nivel, a nivel popular, a nivel de la élite, por la nueva causa de reconquistar el territorio. Pero el que más quedó en la memoria colectiva es Manuel Rodríguez. En su momento se destacó por su actuación y por su cercanía con el pueblo, fundamentalmente. Hay tantas anécdotas que se cuentan. La popularidad que adquirió Rodríguez, más sus tendencias carrerinas, fueron mal vistas por el nuevo gobierno dirigido por Bernardo O'Higgins. Según algunos autores, para alejarlo de Chile se le ofreció una misión diplomática en Estados Unidos, que él rechazó. En 1818 ocurre el desastre de Cancha Rayada, donde los realistas casi aniquilaron al ejército patriota. En ese entonces, Manuel Rodríguez animó a la ciudad con la célebre frase «Aún tenemos patria, ciudadanos», y formó el escuadrón militar conocido como los Húsares de la Muerte. Atemoriza muchísimo, por supuesto, a la población en general, y que en un primer momento obtiene una victoria en Cancha Rayada. Una vez recuperado el control de la situación, gracias a la batalla de Maipú, se disolvió el escuadrón creado por Rodríguez y a él se le encerró en el cuartel San Pablo. Fue llevado prisionero a Valparaíso, cerca de Tiltil, y fue asesinado el 26 de mayo de 1818 por sus captores. Manuel Rodríguez, breve síntesis, un gran trabajo, un gran padre de la patria. Pato Man le hizo una canción, Pato Man, que en paz descanse, el cautivo de Tiltil. Las claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía, no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que le llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino a ti. Ahí estaba un recuerdo, un homenaje al gran Manuel Rodríguez, en la Plaza de Armas de Puente Alto. La plaza se llama. ¿Cómo se llama? Manuel Rodríguez. Muy bien, ¿eh? Aprende y emprende. Aprende podología clínica, no pierdas el tiempo, amiga, amigo. Yo conozco personas que ganan 140, 150 luquitas al día. atienden a 10 pacientes, cobran 15 lucas, 20. Emprende y capacítate. Podología clínica, certificación MINSAL, clases semipresenciales con CIH capacitaciones. Más 569-61-47-4449. Hablamos de la UTEC SIH Capacitaciones. Desarróllate como persona, crece, avanza. No te conformes, nunca. A la gente le gustó el tema de Manuel Rodríguez, ¿eh? Creo que es importante darle más auge. ¿Qué más podemos aprender de Manuel Rodríguez, niños? Abogado, político, visionario, patriota chileno. Trabajó en favor de la independencia de nuestro país. Con el grado militar de coronel, padres de la patria de Chile. Fue secretario de Hacienda y de Guerra del gobierno de José Miguel Carrera, además de su secretario personal, pese a que hubo varios y graves desencuentros entre Carrera y Rodríguez. Siempre retomaron su amistad, camaradería y trabajo en conjunto, razón por la cual fue la persona con quien Carrera gobernó más estrechamente. Fue director supremo de Chile, interino, el 21 de marzo, el 21 de marzo del 1818. Tras la derrota independentista de Chile en la batalla de Rancagua, Rodríguez conspiró más de una vez para deponer del cargo al director supremo Bernardo O'Higgins. Reapareció en la escena política tras el combate de Cancha Rayada. Lo que pasa es que O'Higgins y San Martín eran parte de una logia masónica denominada la Logia Lautarina, y había que eliminar a toda la competencia, a los Carrera y Rodríguez, así de simple. Él fue apresado por O'Higgins, fue custodiado por soldados, siendo asesinado de un balazo por la espalda en las cercanías de Tiltil mientras lo trasladaban a las cárceles de Quillota. Un poco de historia no haría mal, ¿sí o no? Gracias a Johann Sebastian Bach por tu música. Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy continuamos con el proceso de emancipación y de independencia de Chile. Esta vez veremos la reconquista en Chile en manos de Manuel Rodríguez, José de San Martín y Bernardo O'Higgins. Chile tendrá fuertes cambios en la administración política y económica por parte de la nueva administración española, como a su vez la figura de Rodríguez será aquella que empiece a unir a la lucha de manera transversal a los sectores más populares. ¿El pueblo se sumará a Rodríguez? Veremos las medidas, proyectos, conflictos y la represión en la gestión de Casimiro Marcó del Pont y la naciente figura del guerrillero Manuel Rodríguez. Sin nada más que decir, comenzamos la clase. Seamos honestos, las cosas no se veían para nada bien en Chile. Quienes se quedaron en Santiago y en las demás ciudades y no tuvieron la oportunidad de huir a Argentina, sufrieron las medidas represivas del virrey del Perú aplicadas por el comandante Mariano Osorio. Primero que nada, fue mandado a llamar a toda la élite criolla que se quedó y era partícipe de manera directa o indirecta en la insurrección contra la corona, y se les desterró al archipiélago Juan Fernández, en donde varias figuras públicas fueron expulsadas de Chile. Ignacio de la Carrera, padre de los hermanos Carrera, Manuel de Salas, Juan Egaña, Juan Antonio Ovalle, Agustín Eizaguirre, Manuel Blanco Encalada, Agustín Vial, José Ignacio Cienfuegos, José Antonio Rojas y el ex director supremo Francisco de la Lastra. Quitando a los líderes intelectuales de las ideas liberales, la élite que permanecía en Chile quedaba descabezada de una posible conspiración. Por tanto, los criollos estaban completamente dominados y ahora era turno del pueblo. Se formará en las filas españolas del ejército el Escuadrón de los Talaveras de la Reina, dirigidos por Vicente Zambruno, el cual tendría la misión de desbaratar la resistencia popular, el llamado desorden y mantener a raya a todos los espías que estén conspirando a favor del ejército argentino. Zambruno es la cara más visible de la represión por parte de la Reconquista española. Él y sus hombres entraban a las casas y sacaban a golpes o sablazos a la gente. A muchas y muchos los torturaron, asesinaron e incluso varios de los cuerpos flotaban en el río Mapocho, e incluso llegaban a encontrarse botados y botadas en las calles. Todo lo realizado por los Carrera fue barrido por Osorio, que se mantuvo 14 meses en el poder para consolidar su campaña militar y dar paso al nuevo gobernador de Chile, Casemiro Marcó del Pont, una persona conocida por toda Hispanoamérica como un hombre despiadado, autoritario y cruel. Tomaría a cualquier persona del estado social que fuese, de la élite o popular, y lo colgaría en las plazas si se desobedece sus órdenes. El toque de queda, las restricciones de fiestas y reuniones sociales, o incluso comentar sobre alguno de los hombres que están en Mendoza o tener contacto con ellos. Todos eran sospechosos y el pueblo chileno cada vez más estaría más desesperanzado y asolado a la gente que sufría de las atrocidades de Marcó del Pont y Zambruno. En todo este escenario represivo comienza a aparecer la figura de Manuel Rodríguez en el imaginario popular y en las peores pesadillas de la administración española. Mucho de él son mitos y leyendas, difícil de saber si fue real o no, pero de que sí fue un actor importante para las pretensiones de José de San Martín de poder liberar Chile y seguir con su planteamiento de una liberación americana. Rodríguez era un partidario de los Carrera e incluso fue abogado personal de José Miguel. Huyó junto a los tres hermanos a Mendoza luego de la derrota en Rancagua, encontrándose en medio de la pelea entre los Carrera y el bando de San Martín y O'Higgins. Decide ayudar a la causa de San Martín, pero este no estaba convencido en un principio de recibir su ayuda debido a que Rodríguez podría ser un espía de José Miguel Carrera. No obstante, ambos terminan colaborando. Manuel Rodríguez se transformó en el espía del Ejército Libertador de los Andes, en donde, gracias a su simpatía y facilidad en la palabra, conquistó a los patrones de fundo, terratenientes, sectores populares y a los bandidos a que aportaran a su causa de liberación de Chile. Dio voz al pueblo chileno, a la clase popular, y la unió realmente a la causa de independencia. A los montoneros y saqueadores de camino les dio la importancia de guerrilleros de la patria. No los veía como delincuentes. Junto a ellos se apoderó de ciudades, derrotó pelotones, quemó cuarteles, dividió a las fuerzas españolas e incluso Marcó del Pont puso precio a la cabeza de Rodríguez durante los 2 años que estuvo en Chile en misión de espionaje. 1000 monedas de oro, algo así como 200 millones de pesos actuales en un aproximado. Comenzó así, por parte de Manuel, la difusión de rumores falsos de dónde aparecería el ejército de San Martín y de ataques en esta zona para reforzar la idea y confundir a los españoles, quienes responden con más represión y una mayor persecución a las montoneras. San Martín estaba encantado con el trabajo de Rodríguez. No obstante, O'Higgins no confiaba en él. Creía firmemente que él era parte de un complot de los Carrera para retomar el poder en Chile. Lo real es que ganó tiempo, 2 años para ser concreto, en que lograron entrenar un ejército y preparar un plan para recuperar Chile y debilitar a un enemigo desesperado por las acciones internas que sufría con Rodríguez. Todos los esfuerzos del pueblo chileno en espera de la libertad, con una represión nunca antes vista, culminaría en una campaña del Ejército Libertador comandado por José de San Martín y Bernardo O'Higgins, en un triunfo aplastante sobre los españoles materializado en la Batalla de Chacabuco, la más importante dentro de esta reconquista de Santiago. Casemiro marcó del Pont y sus fuerzas restantes escaparon a San Antonio, mientras que los patriotas, bajo la bandera de la Reconquista, eran vitoriados, aplaudidos y homenajeados en su entrada triunfante a Santiago en febrero de 1817. Pero esto no terminaría aquí. La anhelada emancipación e independencia nos reserva aún varios episodios más. ¿Qué tal? ¿Aprendimos algo, no? No. Y segundo, ¿qué importancia tuvo la campaña guerrillera de Rodríguez en la Reconquista? ¿Por qué crees que José de San Martín está tan interesado en liberar Chile? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará Bernardo O'Higgins y la Patria Nueva en Chile, 1818 a 1823. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Muchas gracias, estimado colega de historia. ¿Aprendimos algo, no? Esa es la idea, pues entre todos aprendemos. Vamos a la música chilena y de calidad. Gorditos pero sexy. Gorditos.

fue la colonia, vino ritmo nuevo, fue la secundaria que a todos cautivó. La bailaron ricos, la bailaron pobres, la bailó Rodríguez y el Libertador. Ayer en los 90 y ahora en el 2000, con acordeón en mano la canto para ti. Ayer en los 90, ahora en el 2000, con acordeón en mano la canto para ti. Secundiana me pide, me lo que les traigo, un ritmo contagioso con aire colonial, que ha vuelto del pasado poniéndose de moda para que todos canten y la puedan bailar. Secundiana me pide, me lo que les traigo, un ritmo contagioso con aire colonial, que ha vuelto del pasado poniéndose de moda para que todos canten y la puedan bailar. Ayer en los 90 y ahora en el 2000, con acordeón en mano la canto para ti. Ayer en los 90 y ahora en el 2000, con acordeón en mano la canto para ti. No se pongan tristes, miren que la historia la pueden encontrar. Si buscan los salones, si buscan la chingada, si buscan la chicharra, seguro que están. Se va la secundiana, no se pongan tristes, miren que la historia la pueden encontrar. Si buscan los salones, si buscan la chingada, si buscan la chicharra, seguro que están. Ayer en los 90 y ahora en el 2000, con acordeón en mano la canto para ti. Ayer en los 90 en el 2000, con acordeón en mano la canto para ti. Ayer en los 90 y ahora en el 2000, con acordeón en mano la canto para ti. Son las 11 y 31 minutos. Altamar. Ay, que estarán enamorados para hacer una abuela tan linda, que padre, que romántico. Luisito Castillo, realmente estoy bien enamorado, viejito, ¿ah? Bueno, con tu linda morena, que no, por compadre. Es que es muy linda, realmente el lindo se lo merece. Estamos enamorados de nuestras mujeres, nos sentimos totalmente identificados con esta juega. ¡Póngale! Sí. A mi Pilar, con cariño. A mi Evelincita linda. A mi Ana también. A mi Alejandrina. A mi Linita con amor. Cariño, seremos uno. Con amor de sangre ardiente, amor de mi alma. Sangre ardiente, amor de mi alma. Seremos cuán bello eclipse, sol y luna avasallante, amor de mi alma. Cariño, seremos uno, amor de mi alma. Jamás dejarte, ahí sí, eres aroma.

La mañana de la radio se vive, se siente y se comparte a través de este dial. Me fui a comprar un rico café porque ya hacía mucho frío, ¿eh? Son las 11 y 46 minutos. Ya, perfecto, lo vamos a revisar ya, dame un segundito. Aquí estamos en la radio Puente Alto compartiendo buena música. Tenía 5 años el día que su madre dijo, de viaje fue, nada ha cambiado del cuarto aquel. Y gritos de vendedores. Usted me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí. Aunque muy tarde sea, irá buscando la verdad. Usted y él me encontrarán. Pues yo estoy aquí donde jamás me fui. Estoy aquí. Amistad fraterna.

Ahí estábamos escuchando a Elvis Aaron Presley con Burning Love, Amor en Llama, y aquí está Sleepwalk. Es como el caminante de sueños, sonambulismo, una versión, es una música, es una melodía muy bonita en guitarra, suena espectacular. El otro día, bueno, hace como un año también la aprendí. Me recuerda a las rocolas, los Burlitzer. Estábamos escuchando la música de Sleepwalk, significa sonambulismo, la traducción que conocimos acá. Cabe señalar que toda la música del recuerdo, de la nueva ola, tiene su origen en la música del comienzo del rock and roll en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cierto? Buddy Holly, Buddy Richard, los Ramblers, Red Junior, todos esos nombres vienen de ahí, Danny Chillian, etc., ¿no? Los años 50 es una época muy interesante porque se rompe la tradición de las grandes bandas, orquestas. La gente bailaba con grandes orquestas para dar paso a una guitarra, un bajo y una batería. La década de los años 50 en el mundo, la historia, comienza en 1 de enero del año 50 y el 31 de diciembre de 1959 termina. Durante esta década, dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, rompieron su alianza durante la guerra y se enemistaron, convirtiéndose en líderes de dos bloques, occidental y oriental, lo que se conoció como la Guerra Fría, es decir, tengo la cantidad suficiente para destruir el mundo con mis bombas nucleares, pero te muestro los dientes, pero no las lanzo. Hoy día pareciera que estamos muy cerca de esto. Poco después del fin del conflicto mundial, la guerra civil en China dio el triunfo a Mao Zedong, no Mao Zedong, Mao Zedong, quien instauró en la parte continental de su nación un nuevo gobierno de ideología comunista que revolucionó el país. China dice ser comunista, pero tiene un régimen capitalista en lo económico, ¿cierto? Conocido como la República Popular China. En la década de los 50, la disputa entre los dos nuevos ejes mundiales se intensificó notablemente con la Guerra de Corea. Hoy día hay dos Coreas, de ahí viene, una Corea del Sur, la que es tecnológica, y la Corea del Norte, donde todavía dicen, no, estamos con COVID, es tremendamente pobre, y manejada por un líder donde tienen grupía la gente que él es lo máximo, y sin embargo no es nada. Se inicia una guerra armamentística sin precedentes. Comienza una revolución de tipo industrial en Estados Unidos y con la industrialización de la economía surge con mayor fuerza o más fuerza que nunca el capitalismo. Sí, pues el consumismo, perdón. La gente empieza a consumir. La mujer que había salido a la fábrica se sintió, porque su marido estaba en la guerra, quieren volver a trabajar, pues yo quiero tener mi plata, quiero ser libre, quiero consumir. Alemania y Japón experimentaron una sorprendente recuperación económica en menos de 20 años, después del final de la guerra. Se habían transformado en ambos países en potencia económica, si bien no políticas ni militares. Y en la música escuchábamos al gran Jim Pitney. ¿Quién? Jim Pitney, cantando Only Love. Repite conmigo, repeat with me, Only Love Can Break a Heart. Solo el amor puede romper un corazón. Only love can break a heart. Only love can end it again. Last night I heard you, but darling, siéntela, compártela, disfrútala, la música de siempre, la radio de tu vida, la cima del dial, a las 12:30 junto al terapeuta e ingeniero informático Leonel Alberto Rojas. Recorriendo un poco la historia de los años 50, 1950, el Mundial de Fútbol de Brasil, donde en el último partido se enfrenta el equipo local contra Uruguay. Ya sabemos lo que pasó, el maracanazo. Gilla y Escafino dejan en silencio al Maracaná. 1951, el 1 de julio muere Abdalá, primer rey de Jordania, y sucedido por Talá. En 1952 fallece el rey Jorge VI, tras 15 años de reinado, lo sucede hasta el día de hoy la reina Isabel II. ¿Será que es una reptiliana? Fallece Eva Perón en 1952, líder y política social en la Argentina. Ese mismo año, Juan Domingo Perón es electo por segunda vez consecutiva como presidente de la República Argentina. ¿Será que se aprovechó la muerte de Evita? Obvio. Hay una serie en Netflix que es bastante interesante y que me gustaría que la vieran. No tiene que ver con esta década, sino que tiene que ver con los Beatles. Los Beatles. Se llama Yesterday. Se supone que hay un apagón mundial, un apagón de la luz y de la energía. La gente se olvida. Se le olvida que existieron los Beatles. Y solamente tres personas recuerdan que esta banda existió alguna vez. Y entre ellos un músico. Y obviamente el músico, ¿qué hace? Empieza a tocar los temas de los Beatles y se convierte en una celebridad. Estamos hablando que esta película fue el 2020, 2019. Véala, está en Netflix, se llama Yesterday. Obviamente el tipo se hace mega famoso en muy poco tiempo y logra un éxito sin precedentes. Hoy recordamos de esta banda maravillosa el tema In My Life, The Beatles, junto a John, Paul, Ringo y George. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Bueno, ¿qué quiero decir con esto de los años 50, la historia y la música? Es que uno es prisionero, la música es donde vive, la música es la que te representa, la música es la que te conecta con la historia de vida. En neurociencia siempre hablamos que la música tiene un enorme poder porque te reconecta con situaciones vividas, con una época de tu vida, con qué estaba haciendo yo en este momento cuando escuchábamos esta canción, por ejemplo. Los Everly Brothers, por ejemplo. All I have to do is dream. Todo lo que tengo que hacer es soñar. Me imagino que tú al escuchar esos acordes, estos primeros acordes, ¡ah! Yo estaba en tal parte con el Lucho, mi marido. ¿Me acuerdas? De eso se trata, ir recordando y conectando momentos históricos a través de la música. O esta, por ejemplo, junto a Polanka, Put Your Head on My Shoulders. ¿Qué ocurría cuando escuchaste este tema por primera vez? Put your head on my shoulders. A game you just can't win. If there's a way, I'll find. Muchas gracias, ya viene Leonel Alberto Rojas, el sensei, el gurú, el terapeuta que te está esperando cada día jueves. Instagram. Amigos de la Radio Puente Alto, les habla Romina de la Humilde Puente Alto y quiero recordarles que tenemos entrevistas presenciales en Humil, calle Irarrázaval 0185 Puente Alto, desde las 10 de la mañana para cargos de aseo y seguridad todos los días martes y miércoles de cada semana. Vengan con su currículum y toda la motivación para encontrar su próximo empleo. Hola amigos de la Radio Puente Alto, les habla Romina de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Puente Alto y quiero contarles que la Oficina de Empleo de Puente Alto tiene una alianza colaborativa con la Red Territorial de Homiles Suroriente, compuestas por las comunas y las Homil de La Florida, Homil La Pintana, Homil San Ramón, Homil de Pirque y Homil San José de Maipo y Puente Alto, por supuesto. Por lo tanto, los vecinos pueden acceder a todos los servicios de orientación laboral, derivación a ofertas de empleo, ferias laborales y mucho más a través de estas comunas. Somos una red que mantiene una alianza colaborativa en beneficio de todos los vecinos de estas comunas, por lo tanto, eso les permite acceder a mayor cantidad de oportunidades laborales. ¡Los esperamos! Muchas gracias, la buena amiga de la Humil, muy simpática, una gran persona con la cual estamos trabajando en temas muy específicos e importantes, sobre todo con el fomento del emprendimiento, la capacidad creativa, la innovación, todas esas cosas que aprendimos ahí en la USACH y también aprendimos a crear negocios de la nada. Uy, idear una idea, yo tengo esta idea. Ya, pero ahora una cosa es el qué y otra cosa importante es el cómo la llevo a cabo. Eso requiere conocimiento, investigación, etcétera, ¿no? Conocimiento, investigación, activar la idea, hacerla patente, hacerla. Usted cuando hace un pastel, ¿cuánto gastó lo mismo insumo? ¿5 lucas? ¿Cómo va a cobrar 6? No, tiene que sacarle rendimiento, colocar su hora de trabajo, el gas que ocupa, la energía eléctrica, el tiempo en hacerlo. No va a cobrar 5 lucas, no va a ganar nada. Tiene que cobrar por lo menos unas 7.000, 8.000 pesos, mínimo, si su servicio es de calidad, ¿ya? Hay gente que me habla, ¿cuándo vamos a hacer esos talleres? Paciencia, estoy postulando una gran cantidad de proyectos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar con un muchacho, buen amigo. Leonel Alberto Rojas, que nos trae el día de hoy las temáticas relacionadas con la biodecodificación emocional. ¿Qué diablo es eso, Juan Carlos? Señora, usted se enferma porque no sabe manejar las emociones. ¿Y qué es la emoción, Juan Carlos? Se lo dejo con Leonel, le va a explicar. ¿Y por qué si estoy enojado todo el día me puedo enfermar de cáncer? ¿Me puede dar una enfermedad? Sí, pues. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Por qué no lo escucha? No, mire, no me crea ni a mí ni a él. Investigue. Pero escúchelo primero y saque sus conclusiones. Él tiene algo que decirle. Ahora que viene más frío, andaba un poquito resfriado, enfermo de la garganta. Leonel siempre tiene algo que aportarle. Vamos a dar la bienvenida a Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto. Adelante, Leonel. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Saludos, buenos días. A todos los queridos auditores y a las auditoras que están en este momento, probablemente algunas haciendo aseo, otras cocinando, otras no sé. Bueno, a todo el mundo un cariñoso abrazo y un saludo. Mira, a propósito de lo que tú estás comentando, hoy por hoy una de las enfermedades más comunes y corrientes que se están dando entre las personas están relacionadas con la depresión, con el estrés originado por el miedo. Es un tema que hay que poner en alerta a nuestros queridos auditores regalones de la radio. Por favor, no eviten estar en contacto con noticias tristes, el miedo que están sembrando los medios de comunicación, ahora con esta cuestión del bicho nuevo, el del mono, que es el nuevo terror. En general, todos los años se están repitiendo constantemente tragedias a las cuales ustedes no están enterados, pero ustedes se asustan porque le dicen que en Chile han aumentado los contagios y han muerto como 10 personas más. Fíjate, ¿qué pasaría, querido auditor, si tú supieras que una vez, o sea, todos los años mueren 1.5 millones de personas solamente por tuberculosis? 1.200.000 personas mueren como fumadores pasivos. O sea, usted por el hecho de vivir con una persona que fuma y aunque usted no fume, usted también se enferma y muere 1.200.000 personas al año de los que están registrados por ser fumadores pasivos, se enferman igual. Y 7 millones de personas mueren porque son fumadores directos, enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. Bueno, ¿y dónde están las medidas de autocuidado que promocionan tanto? ¿Acaso esas muertes no importan? Además, ustedes saben que estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, que pareciera que están tan preocupados los seres humanos, dicen que cada un segundo muere una persona de hambre en el planeta. Es decir, en este momento que estamos conversando nosotros ya han muerto varias personas de hambre. De hambre. ¿A alguien le importa eso? Y usted está preocupado y lleno de miedo por una enfermedad común y corriente que ya tenemos cómo tratarla, tanto procedimientos alopáticos como naturales. Por eso yo lo que, si ustedes me quieren preguntar qué es lo más preocupante hoy día respecto de la salud de las personas y respecto al manejo de las emociones, es el miedo. El miedo está instalado, le están instalando miedo todos los días. ¿Y qué pasa cuando usted siente miedo? Le baja el sistema inmunológico. Fíjese que solamente por cáncer mueren 8.200.000 personas en el año. En infartos, 7.400.000 personas. Por diabetes, enfermedades relacionadas con diabetes, 1.650.000 personas al año. ¿Me quiere decir usted que usted cree que nos estamos cuidando? No nos estamos cuidando por toda esta gente que se está muriendo pudiendo tener una vida de mejor nivel. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con el tema este de la biodecodificación emocional? Muchas de las enfermedades, prácticamente hoy día, casi el 98% de las enfermedades tienen un origen emocional. Sí, sí, reconocido. Por lo tanto, el manejo de la emoción es fundamental. Y eso es algo que usted tiene que aprender y ojalá los niñitos lo aprendan. Pero por favor, lo que estamos viviendo hoy día, esta civilización del miedo a nivel global, institucionalizado, es un tema que nos preocupa. ¿Y de qué manera podemos enfrentar esto? No caer en el miedo, porque el miedo lo único que hace es baja tu defensa, y si baja tu defensa te enfermas, y si te enfermas ya eres otra víctima de la verdadera pandemia, que es la pandemia del miedo. No vea televisión, porque lo único que hace es enfermarle usted en la mente. Fíjese en los noticiarios, yo sé, Juan Carlos, que a lo mejor estoy un poco pesado, pero fíjate en los noticiarios todos los días, ¿qué es lo que dan? Usted ya se lo sabe. Portonazos, asaltos, narcotráfico, asesinatos, etcétera, etcétera, todos los días. Y entre medio, una noticia positiva, que ni siquiera es noticia, porque está además el alza del precio de la vida, el costo de la vida, el alza de la parafina, el alza de la benzina, los alimentos que siguen subiendo de precio. Ahora, oiga, hasta los huevos están subiendo de precio, como si las gallinas las estuvieran poniendo los huevos en Ucrania. Hay mucho aquí de un tema ético y de un tema moral a nivel del sistema político, a nivel de las cúpulas que manejan todos los países en general, América Latina, están todos contaminados y están corrompidos por el dinero. Por lo tanto, las medidas que toman las autoridades pareciera que van en favor de los ciudadanos, pero no es así, porque ¿cuántos años viene escuchando usted el tema este de cómo el narcotráfico se ha ido apoderando a las poblaciones? ¿Y qué se ha hecho aparte de hablar? Nada. Lo único que se ha difundido es el miedo. Así que bueno, usted sabe el resto. Yo lo único que le quiero decir nomás, controle su miedo. Y no que el miedo te controle a ti. Hay que ser fuerte. Eso no significa que no hay que cuidarse. Hay que cuidarse para no contagiar ni propagar enfermedades absurdas entre las demás personas. Pero el principal problema hoy día, querido Juan Carlos, es el miedo. Y respecto al miedo, vamos a hablar hoy día en el programa Salud y Espíritu de la Noche. Y también vamos a hablar de cómo subir las defensas. Cómo subir las defensas. Y un dato que le puedo dar a usted, ya que está cocinando, y a propósito de subir las defensas con alimentación sana y saludable, aproveche algo que todavía no sube tanto de precio, la betarraga. Pues la betarraga es un alimento antiquísimo, se usa en la prehistoria. Siempre el hombre ha sabido los beneficios que tiene la bueno, en otros países le llaman remolacha, acá nosotros le llamamos betarraga. Y de la betarraga se come todo. Se come la raíz, que es la que usted compra en la feria, y también se come las hojas. Usted las puede meter en la ensalada. Porque la presión arterial, con el consumo del jugo de la remolacha o de la betarraga, también le ayuda a bajar la presión arterial. Si usted es hipertenso, Esto se ha medido. También lo que hace, cuando hay inflamaciones en el cuerpo, por ejemplo, sistema digestivo, intestino, si usted anda hinchado constantemente el colon, usted sufre de colon, la remolacha o la betarraga es excelente porque tiene una sustancia que se llama betaína. Y esa betaína, que después se puede aislar y usted se la venden como suplemento, viene gratis en la betarraga. Le ayuda a desinflamarse. Tiene propiedades anticancerígenas también porque tiene un nivel de sustancia. Por ejemplo, todos los vegetales que tengan color rojo tienen unas sustancias fitonutrientes que le ayudan a protegerse del cáncer. Y esto está demostrado, porque las personas que consumen extractos de remolacha también se reduce la formación de tumores en los órganos. De hecho, se ha probado en animales. ¿Usted se ha fijado cuántos de mascotitas, hoy día gato y perrito, están con tumores? ¿Y se ha fijado cuál es el cambio en la salud de estas mascotas con respecto a lo que muchos vivimos cuando éramos niños con esas mascotas? Hace 50 años atrás, los perros no tenían tumores, no tenían las perritas tumores mamarios. ¿Qué es lo que cambió? La alimentación, los pellets. Por otro lado, la betarraga, voy a seguir dando la betarraga, consuma, tiene vitamina C, tiene fibras, ayuda a la digestión, tiene minerales como el potasio. El potasio se ocupa para el sistema nervioso y sistema muscular. También tiene manganeso. Mire, todo lo que le estoy contando de la betarraga. El manganeso es buenísimo para los huesos, para el hígado, los riñones, el páncreas. También contiene un derivado, un precursor de la vitamina B, que es el folato, que también le ayuda a las mujeres embarazadas a proteger al feto para reducir defectos de nacimiento. Además, le ayuda para desintoxicarse en general. La hoja de la remolacha le ayuda a prevenir osteoporosis porque contiene calcio, le ayuda a combatir la enfermedad del Alzheimer. También fortalece el sistema inmunológico porque le ayuda a la producción de anticuerpos y glóbulos blancos. Otra cosa que le quería mencionar, mi querida amiga que está escuchando, usted que es la que cocina y hace la ensalada, consuma kale. Compre kale, no está tan caro todavía el kale, pero el kale tiene muchísimo calcio. Consumir calcio a partir de, por ejemplo, vegetales como el kale o también de granos como la quinoa, es mucho más saludable y más eficiente que tomarlo de la leche industrializada que usted compra. No es verdad, se lo repito una y otra vez, investigue. No es verdad que la leche, el calcio que le aporta a usted es 100% útil para el cuerpo. Generalmente produce problemas, por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Por otro lado, mire, piense lo siguiente. Antiguamente, pregúntele a su papá o su abuelo, la leche podía durar 3 días. Después se cortaba. Había que tenerla refrigerada y después de un tiempo no se podía utilizar la leche normal. Hoy día usted tiene una leche 6 meses. ¿Qué tiene esa leche? Y usted eso se lo toma. Por lo tanto, recurra a los alimentos naturales. Frutos secos. Ya. Haga una mezcla. Mire, este es un dato que lo hago. Usted puede comprar unos 100 gramos de almendra, 100 gramos de nueces, 100 gramos de maravilla, 100 gramos de semilla de calabaza, 100 gramos de chía, 100 gramos de sésamo negro. Y algún otro que a usted le guste. Todo eso usted lo mete en una picadora, de estas picadoras de alimentos, la 1-2-3 que le llaman algunas doña casa. Lo muele bien molido. Después usted lo guarda y todos los días, como parte de su merienda, usted puede moler una fruta, un plátano o una manzana, y la mezcla con unas 2 o 3 cucharadas sopera esta mezcla. Usted va a estar aportando a su alimentación diaria una cantidad de minerales, una cantidad de nutrientes, fibra, increíblemente útil. Por otro lado, va a andar más saciada. Si usted es de esas personas que tiene que estar comiendo cada rato, estos frutos secos se van hinchando en el estómago, empiezan a aumentar su volumen por el líquido y le dan la sensación de saciedad. Y al pasar por su sistema digestivo, por los intestinos, lo que va haciendo es aportarle fibra y le está, como le decía anteriormente, entregando minerales, fitonutrientes, una cantidad de cosas maravillosas. Hágame caso. Y en lugar de estar consumiendo tanto pan, está carísimo, lo cual le puede ser bueno, porque mientras menos pan como usted, menos inflamado va a andar. Lo otro que también le recomiendo que elimine de su vida es el azúcar refinada. El azúcar no la necesita usted. porque las calorías se sacan de los carbohidratos que están en los mismos alimentos. ¿Por qué? Porque el consumo excesivo de azúcar que hoy día está inflado, está a muchos alimentos, hasta el pan integral que le venden los supermercados tiene azúcar y tiene sodio, que usted no necesita en su cuerpo. Todo esto hace que usted aumente su nivel de carbohidratos, por lo tanto, le sube los triglicéridos en sangre, lo cual a la larga le va a producir problemas de aterosclerosis, obstrucción de venas, arterias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos y otros temas tocamos en el programa de la noche, aparte de los temas espirituales, que también le damos duro. Hoy día le voy a contar el resto de la historia de Adán y Eva, tal como nos contaron ahora esta historia. El programa pasado les hablamos de qué fue lo que realmente pasó entre Caín y Abel, de quién eran ambos hijos, qué fue lo que pasó. Hoy día les vamos a contar qué pasó con Adán y Eva, porque estos personajes existieron. No precisamente tal como están descritos en el Génesis, porque en el Génesis de lo que lee la Biblia hay unos restos, hay unos mitos que se basaron en la historia original. Bueno, todas estas cosas las digo yo, discúlpame Juan Pablo, Juan Carlos, si estoy un poco acelerado, pero que la idea es que la gente se mantenga atenta. Y además que el estilo, si yo le hablo pausado, les hablo no, pausado, la mañana tiene que ser rápida, la mañana tiene que ser rápida. Oye, Leonel, aquí me llegó una pregunta de la señora Josefina González, que es una amiga, me dice, oiga, ¿y usted qué nos recomendaría desde la homeopatía para el tema del frío, los cambios de temperatura o dolores de garganta? ¿Qué le trae? ¿Qué trae usted ahí? En homeopatía, primero, el primer principio que le tengo que decir, que la homeopatía no es como la alopatía. En la homeopatía, cada persona puede requerir un medicamento distinto, depende de la persona. En homeopatía existen enfermos, no existen enfermedades. Pero en general, le puedo indicar, sugerir, vaya a las farmacias homeopáticas o las farmacias buenas y puede comprar un medicamento que se llama Influenzinum, que es una vacuna homeopática contra la influenza. No tiene efectos colaterales, no se inyecta, usted se la toma, hace unos globulitos que los pone debajo de la lengua, 3 veces al día, lejos de las comidas y la cepilla de dientes, y ahí tiene usted una vacuna homeopática Influenzinum, que está autorizado y se vende en las farmacias homeopáticas. Por otro lado, existe otro medicamento que es el Oxilocoxinum. El Oxilocoxinum también tiene mucho éxito a nivel mundial y también sirve para prevenir, para cuidarse de estas enfermedades que empiezan a aparecer con los cambios estacionales. Porque, ojo, hoy día está circulando igual el virus sincicial, está circulando igual el virus del resfrío. Los virus no dejan de circular por decreto presidencial o decreto de un ministerio, los virus están igual. Está circulando el virus de la influenza. Entonces, si usted quiere cuidarse por su cuenta, primero que todo, mi querida Josefina, alimentación sana y saludable, es decir, no tome bebidas gaseosas que son veneno para usted. No tomen esos jugos, que entre comillas, naturales que venden en los supermercados, que tienen el color de la naranja, tienen el sabor de la naranja, tienen el olor de la naranja, pero no tienen naranja. Tienen la dulzura de la naranja, pero tienen otras sustancias. Recuerden, así que cuídense de eso. No coma comida basura, chatarra. No coma papas fritas. No compre papitas, esas papitas fritas que venden en el supermercado. No coma nada que sea industrial. Coma cosas naturales. Hágase un picoteo con, por ejemplo, frutas picadas, ensaladas, tomates. Puede poner champiñones si quiere hacer un picoteo con un copetito, con un traguito que le gusta al fin de semana a la gente. Y compre vino bueno. Quiérase. Por ejemplo, si a las mujeres les gusta más el vino Carmener, déis el gusto, amigo, amiga, y regálele a su señora o a su amigo un vino Carmener bueno, que lo hacen una vez al mes y va a dejar un momento grato. Y evite comer comida, como le decía a Josefina, comida chatarra, si usted quiere no enfermarse. Evite el miedo, ya le dije, le baja el sistema inmunológico, hemos hablado tanto de eso. Baja el sistema inmunológico, haga deporte, tome sol, aproveche que todavía hay sol. Estamos con la media sequía, pero aproveche ese sol, póngase un rato y tome sol tranquilamente. Quémese. Haga deporte. No tiene que salir a correr a la plaza, ¿para qué? Usted puede hacer deporte en su casa. Gimnasia, la que nunca le enseñaron a mucho en el colegio, pero existen. Busque en YouTube, hay orientaciones para personas mayores. ¿Cuáles son los ejercicios más adecuados? Los ritmos, ¿me entiendes? Así que todo eso le va a contribuir a usted a elevar su sistema inmune, a protegerse, como le dije, con medicamento homeopático. Influenzinum. Anótenlo en su memoria. Igual que la influenza, pero latín. Influenzinum. O bien Oxilocoxinum. porque yo no le puedo decir más cosas porque sería irresponsable. Existen calium carbónico, un calium fosfórico para personas que quedaron después del COVID con cansancio, que sienten que sus pulmones no están absorbiendo bien el oxígeno. Existen medicamentos homeopáticos también. Pero bueno, todo eso es un tema que ahí tiene que ver con un homeópata calificado, un buen homeópata que sepa, para que te dé el resto de la información de las indicaciones. Eso pues, querido Juan Carlito, no, todo bien por el momento. Luis Curaqueo te manda un saludo, está escuchando en la novena región y me dice cuál es la importancia que le da usted a la medicina ancestral, la medicina mapuche. ¿Es importante valorarla? Por supuesto, pues mira, piensa que aparte de la medicina ancestral, la medicina mapuche, todas estas medicinas ancestrales tienen que ver con una función natural del ser humano, que es la observación y el sacar conclusiones. Por eso los seres humanos, los hombres, saben desde miles de años qué planta usar para determinadas circunstancias, observando, por ejemplo, los animales. Los animales, por ejemplo, que consumen ciertas hierbas, cuando están enfermos, ellos iban a mirar y después repetían el hábito cuando estaban enfermos ellos y les pasaba lo mismo. Recuerda que la Ayurveda, por ejemplo, tiene una medicina milenaria, la medicina más antigua del mundo, tiene más de 5.000 años. La medicina china, son todas medicinas que tienen que ver con hábitos naturistas, naturales, ancestrales. La medicina mapuche también, el pueblo mapuche, las razas originarias de acá, de esta zona, también tenían información y sabían sacarle partido a lo que ellos, a la observación de lo que pasaba con cierto consumo de plantas o ciertos hábitos, como por ejemplo bañarse con agua fría en los esteros del sur, allá en el Biobío al sur, el agua de hielo es buenísima como estimulante. Piensen que estimula la circulación, te ayuda a desintoxicar el cuerpo, te mantiene bien. El aire puro, el aire de la mañana, maravilloso. ¿Cuánto cuesta tomar aire puro? No, el aire es gratis. Te ayuda a subir tus niveles de oxígeno, te ayuda a expandir tus pulmones, maravilloso. Y eso está gratis. Lo mismo pasa como, por ejemplo, con medicamentos como, por ejemplo, la hoja del chilco, para la flor del chilco, que es una planta que hay en el sur para los problemas relacionados con los dolores menstruales, o bien la galega, que es una planta que también está por acá, que se usa para estimular la secreción de las mamás que están amamantando, y bueno, nos lamenta el llantén, el palo negro, todo. Fíjense que hasta la hoja de la ligustrina, que es tan común y corriente, le sirve. Usted a un niñito le pone la hoja de la ligustrina en el ombliguito nomás, en el ombligo, ni siquiera tiene que ser la que tomar. Y las plantas tienen una vibración, y esa pasa a través de la piel al torrente sanguíneo y llega a todo el cuerpo. De eso vamos a hablar hoy día en la noche también, ¿ya? Oye, muchas gracias a nuestro amigo Curaqueo del sur de Chile por estar escuchando la sintonía de Radio Puente Alto, y por supuesto, todo el afecto, todo el respeto a las medicinas ancestrales que se han cuidado con tanto amor por los pueblos originarios, porque nos están ayudando. Piense que hay gente, acá en Santiago hay machi que te hacen diagnóstico a nivel mirando la orina. ¿Me puedes creer? Te han dicho, oiga, pero eso no tiene nada de científico. Compadre, usted va, la persona le mira la orina y le dice lo que usted tiene y cómo se mejora. ¿Qué va a estar esperando que un estudio científico? Jamás lo van a hacer, porque mucho más económico, más barato. Así que bueno, un saludo para todos los que se dedican a la medicina ancestral también acá en Chile. Muchas gracias, Leonel. Aguanten. Un abrazo también para ti, Juan Carlos. Que esté muy bien, gracias por todo. Hasta luego. Chau. Ahí estaba Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto, un gran aporte a la comunidad. Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness sleep. De la película Grease Brillantina, grasa brillante, those magic chains, aquellos cambios mágicos. What's that playing on the radio? Why do I start swaying to and fro? I have never heard that song before, but if I don't hear it anymore, it's still familiar to me, sends a thrill right through me, 'cause those chords remind me of the night that I first fell in love to. Those magic changes, my heart arranges a melody that's never the same, a melody that's calling your name and begs you please.

Llama a la Corporación Dolores Sopeña o escríbenos rápidamente a académicos@sopenacorporacion.cl. Tenemos la inscripción y el desarrollo de estas clases del 6 de junio al 16 de agosto. Clases online los días lunes, martes, jueves y viernes de 20 a 21 horas. Es un curso gratuito y esto lo entrega para ti la Corporación Dolores Sopeña. Una más de la Corporación Dolores Sopeña aquí en la provincia cordillera. Ya lo sabe, la Corporación Dolores Sopeña se la juega por ti. Aprende podología clínica, no pierda la opción, matrícula abierta, emprende y capacítate profesionalmente en el área de la podología clínica con certificación MINSAL, clases semipresenciales. El número, más 56-961-47-4449, más 56-961-47-4449, OTEC SIH Capacitaciones. No pierdas la oportunidad de aprender y desarrollarte como persona. Vamos a escuchar las de Marvelet, que como los maravillosos, algo así, con el tema, se llama Mr. Postman, este es el mismo tema que escuchamos con los Beatles, pero tiene su origen anterior, ¿eh? Los Beatles la cantan así, ¿no? Mr. Postman, look and see. Antes no había correo, entonces iba un cartero con una bolsa en los buzones buscando las cartas. Entonces le dice, oiga, vean su bolsa, por favor, señor cartero, si tiene una carta de mi chica que me ha ido muy lejos, so far away, muy lejos. Por favor, Mr. Postman, look and see, ve ahí, si hay una carta para mí. Eso es. Pero escuchémoslas por las Marvelettes. A mí me gusta mejor esta. Aquí está Mr. Postman junto a Marvelettes. Gracias por estar en sintonía. Dientes Pavés, Teniente Bello 138, la casita amarilla en Puente Alto. Vaya por sus insumos dentales ahora ya. Llama al 22-8500-416. Ahora están atendiendo al edificio Don Carlos, séptimo piso, pero no por mucho tiempo porque están en un tema de remodelación del centro de atención que es aquí en Teniente Bello 138, la casita amarilla. Te doy un teléfono de referencia: 22-8500-416. Dientes Pavés del gran Quique Pavés, un gran amigo, donde quiera que esté, hermano, un abrazo, amigo. You mean everything to me, canta para ti, Nilce Daca, tú eres todo para mí. You are an angel from above. I was so lonely. everything to me. If you should ever, ever go away, there would be lonely tears to cry. Ahí estaba Neil Sedaka. Esta música me recuerda a mi abuela, que en un día como hoy partió hace mucho tiempo. Un gran saludo, abuelita, donde quiera que esté. Estará en alguna parte, ya se habrá reencarnado o estará congelada, así en algún, nadie lo sabe. Pero le mando un abrazo porque siempre fue muy cariñosa y atenta conmigo, ¿eh? Mi abuela escuchaba los domingos en la mañana esta música, de ahí nace el gusto por escucharla. Y no, yo no entendía nada como los 8 años las canciones. Y de repente dije, ya voy a empezar a aprender las canciones en inglés. Y ahí la empecé a traducir a oído. Y ahí me gustó el inglés. Es un gusto personal, ¿no? Ahora es tremendamente fácil aprender un idioma. Basta con las ganas, entender un poco la gramática y seguir practicando día a día. El tema que viene a continuación se llama Happy Birthday, Sweet 16. Feliz cumpleaños, chica de 16 años. Girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. What happened to that funny face? My little tomboy now wears satins and lace. I can't believe my eyes, you're just a teenage dream. Happy birthday, sweet 16. Your big brother. Then when you were 10, we didn't like each other. When you were 13, you owe a funny Valentine. But since you've grown up, your future is sewn up. From now on, you're gonna be mine. So if I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. If I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You've turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Happy birthday, sweet 16. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Happy birthday, sweet 16. Ahí estábamos escuchando a Neil Sedaka con Happy Birthday, Sweet 16. La Carol King nos acompaña a esta hora con un álbum extraordinario que se llama Tapestry.

Muchas gracias, Carol King, por habernos acompañado.